¿Estás buscando el mix del verano? Retropop presenta Mix Bombazos 2003. Desde la oreja de Van Gogh hasta Britney Spears. Los mejores éxitos que no pueden faltar en tus fiestas. Ya a la venta en disco compacto y cassette.